Entrevista UG. Hoy tenemos el gusto de saludar de nueva cuenta a Sara Mata. Ella es activista y actualmente forma parte de un proyecto impulsado desde el gobierno alemán a través de su Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima y la Iniciativa Climática Internacional. Ellos han estado haciendo un trabajo en varios países en el mundo, uno de ellos es México, y en México en particular eligieron dos ciudades para aplicar un proyecto pues muy amplio que tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, es un contexto muy amplio para terminar en un taller demostrativo de lombricomposta. Pudiera sonar muy exagerado el contexto para terminar en una acción tan precisa, pero todo ha sido llevado de la mejor manera. Han intervenido diferentes investigadores, investigadoras que han tenido la oportunidad de platicar con distintos actores sociales que se encargan o que están interesados, interesadas justamente en proteger el medio ambiente. Y bueno, pues a mí me gustaría, Sara, además de darte la bienvenida, pues agradecerte muchísimo que nos acompañes aquí en radio de nueva cuenta, pues me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto que yo acabo de decir, un poquito confuso, que nos dieras un poquito de luz en torno a este contexto que enmarca una actividad a la que nos vas a invitar para este sábado. Bienvenida. Gracias, gracias Gloria, y pues muchas gracias a tus escuchas que me abren nuevamente esta posibilidad de llegar a ellos para contarles que este es un proyecto, como ya bien lo dijiste, de la cooperación alemana, traído a México a través de la organización WRI México, que además tiene presencia en Latinoamérica. Es un proyecto que se llama Coaliciones Urbanas Transformadoras y precisamente intenta hacer eso, intenta identificar a diferentes actores que en ocasiones son gubernamentales, es decir, funcionarios o representantes populares o gente, pues obviamente en un cargo político, pero también académicos y también a personas interesadas o movilizadas o actuantes que no importa cuánto tiempo tengan haciendo algo en favor de las ciudades o del medio ambiente o de sus propias causas. En este momento, bueno, digamos hace un año y medio que empezó este proyecto de coaliciones urbanas, fuimos convocados y fuimos buscados con esta intención de coaligarnos, cada quien en sus causas y en sus motivos de transformación, pero pues para hacer frente de algún modo, si no coordinado, sí con una mirada puesta en común en relación a los desafíos climáticos que tenemos en nuestros países y en todas las ciudades. Y quizá esta es la primera preocupación o la primera cosa que nos convocó, la primera pregunta fue: ¿sí tenemos un problema de cambio climático en León o en Guanajuato? ¿O eso es allá en el Polo Norte donde se están derritiendo los hielos? ¿O allá en las costas donde se están acabando las especies por marinas, por la basura? ¿En realidad en Guanajuato tenemos un problema con el clima? Más allá de del calorón que está haciendo en estos días, de eso se ha tratado este proyecto, de acercarnos conocimiento al respecto de la crisis climática y sobre todo de darnos el tiempo y el momento de encontrarnos. Han sido reuniones en ocasiones cada 2 meses, en ocasiones mensuales, reunirnos. Son sesiones como de unas 3 o 4 horas en que todos le dedicamos un poquito de lo que sabemos y también un poquito de lo que ignoramos, pero que queremos remontar para tener una respuesta. Como lo digo, cada quien desde sus intereses, puede ser quienes cuidan a los árboles, quienes tienen grupos de mujeres actuando en contra de la violencia o por una movilidad sustentable en las ciudades, sustentable y segura, estudiantes, profesores, En esta iniciativa han participado varios profesores de la Universidad de Guanajuato, por supuesto, también de la Universidad de las Naciones Unidas. En fin, un proyecto interesante que ahora en esta semana, bueno, en concreto este próximo sábado 10 de junio, va a tener una actividad, en el territorio con la gente, en concreto en el barrio Arriba de León, Guanajuato. Daremos un taller de una lombricomposta demostrativa. Es decir, una lombricomposta, cómo podemos platicar y compartir los conocimientos de cómo manejar nuestros residuos orgánicos desde el punto en que los generamos, en este caso nuestras casas. Pareciera que es un poco ingenua la pregunta. Tenemos un problema con el cambio climático, tú misma lo has dicho, en este momento estamos sufriendo muchísimo calor, pero no es lo mismo decir sí a decir sí porque. Entonces, hay acciones que se pueden emprender porque quiero imaginar que no todo puede estar perdido. Entonces, a partir de estas acciones se pueden hacer cambios y a lo mejor tú hablabas hace un rato fuera de la entrevista, fuera de esta grabación, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el activismo que se hace en favor, no sé, del cuidado del agua con las personas que rescatan perros en las calles? Todo tiene una relación y en este sentido, un taller demostrativo como este, pues también se ha llegado a él a través de todas estas pláticas, de todas estas reuniones que ustedes han tenido y pues de compartir estos conocimientos. Así es. Sí, es un punto bien relevante el preguntarnos cómo vivimos aquí la problemática del cambio climático y también qué podemos hacer. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Está en nuestras manos ir a detener el deshielo? O sea, ¿de verdad nosotros desde Guanajuato hemos provocado el deshielo de los polos? Patrones que se están modificando y del clima global se relacionan con este calor. Yo a veces pienso que, yo recuerdo otros años donde en mayo hacía este calor, pero ahora sí es verdad que tenemos muchos indicios de estos cambios de patrones del clima y que tenemos afectaciones bien concretas, aunque en ocasiones pensemos que nuestras ciudades en el centro de los países, por ejemplo, que no están en las costas, pareciera que no estamos tan amenazados, pero en verdad lo que estamos viviendo y lo que estamos contribuyendo y que podemos detener, pues es reflexionar sobre nuestras pautas de consumo, nuestras formas de producir los bienes y, por ejemplo, en el caso que a mí me toca, el de los residuos, me toca porque quiero que me toque, ¿verdad? No es que yo trabaje en ese ámbito, pero me ha gustado pensar el tema de los residuos desde nuestros domicilios, pero también de lo que desechamos, ¿no? Entonces, en efecto, por ejemplo, la disponibilidad de agua, ya que lo comentas, tenemos muchos años, décadas probablemente en nuestro estado, viviendo y escuchando que estamos o nos acercamos a una crisis hídrica en que la disponibilidad de agua para que llegue a nuestras casas es cada vez más crítica, se extrae a mayores profundidades, limpiarla para después devolverla a los cuerpos de agua, a los ríos, los arroyos, las presas. Hemos escuchado mucho de esto y hemos hecho algunas cosas, pero sin duda hay muchos campos, muchas áreas en las que aún podemos actuar. Y en particular este de los residuos, pienso que es una de las áreas críticas. El laboratorio urbano de este proyecto de Coaliciones Urbanas Transformadoras eligió otros dos temas como prioritarios para hacer, bueno, prioritarios no porque sean los más importantes de la ciudad, sino para, en estos actores que hemos sido convocados y hemos trabajado a lo largo de 2 años, para hacer estas actividades demostrativas, que son una acción en el espacio público, es decir, en un lugar donde más gente y mucha más gente esperemos que se sienta convocada, pueda haber una actividad basada en datos científicos y que sobre todo ofrezca algunas alternativas de acción. Y eso es lo que buscamos en esta actividad demostrativa relacionada a residuos, pero como les comento, va a haber otras de intervención en un espacio público, un crucero muy complicado, ya en su momento les platicaremos, obviamente esperemos que sea en este espacio. También otro sobre movilidad activa, es decir, cómo hacemos para que más personas nos movamos por medios no motorizados y que nos convenzamos y nos demos el valor de estas acciones, quienes ya se mueven en bici, quienes ya prefieren caminar en lugar de tomar un auto, o son conscientes de la importancia del transporte público y de que este transporte debe de ser apoyado con políticas públicas, pero también con acciones y con decisiones de los usuarios. En fin, va a haber actividades también en estas temáticas. Sara, y ahora viene muy pertinente este taller de lombricomposta y reflexionar en torno a este tema, dados los recientes acontecimientos en Guanajuato capital con esta quema del basurero municipal, que bueno, pues ya sabemos ahora que no cumple con ningún tipo de norma, que realmente es un tiradero. Y contigo misma, ¿no?, llegamos a hacer esta reflexión de quién es la problemática, o sea, si solamente corresponde a, pues en este caso, a los gobiernos municipales, o qué tanto podemos nosotros participar. Y creo que la respuesta está un poco en esto, ¿no? Efectivamente, quien debe liderar, digamos, una política del manejo de los residuos, pues son nuestros gobiernos, pero nosotros como ciudadanos deberíamos ser más activos, dado que somos los que generamos estos residuos. Entonces, pues viene bien pensar un poquito en esta posibilidad de la composta, porque, pues sin duda, los residuos orgánicos son como de los más complicados y que generan, por ejemplo, los lixiviados, que luego se van al subsuelo y demás. Y bueno, pues a lo mejor una acción individual que se replique muchas veces puede ya generar una acción colectiva que sí pueda reflejarse en un relleno sanitario bien hecho. Sí, claro que sí. Mira, quizá lo primero que quisiéramos notar es, por ejemplo, ahorita un pedacito de lo que tú has dicho, ¿no? Los residuos orgánicos son de lo más complicado, hay que cambiar eso. Son una de las mayores riquezas. Los residuos orgánicos no son más que los restos de nuestros alimentos. Y si nos han nutrido a nosotros, el objetivo de rescatarlos del envío a un relleno cualquiera, así sea un relleno normado y en regla como el de León, o uno desastroso y problemático como lo acabamos de ver, que fue el de Guanajuato capital, los residuos orgánicos no debieran de llegar hasta allá. Los residuos orgánicos son en su mayoría restos de comida saludable. Digo, a veces también hay comida poco saludable, grasosa, en fin, pero en general son de frutas y verduras. Tienen una gran cantidad de humedad, pero sobre todo tienen nutrientes. Nos nutrieron a nosotros y el objetivo de tecnologías como la lombricomposta o la composta, digamos, ordinaria, es devolver estos nutrientes a la tierra. ¿De qué forma se devuelve? Pues obviamente procurando un procesamiento que permita esta devolución. No podemos tirar los residuos orgánicos, por más de que en el centro de una manzana haya semillas, no la podemos botar en la calle o ponerla a la orillita de un árbol. No, no es la forma adecuada. Obviamente hay que entregarla, hay que separarla. Sin duda es el paso inicial crítico y yo diría que, pues, de los más importantes, que es separar los orgánicos del resto de las cosas, sea de nuestros residuos sanitarios, como los que el papel de baño, por ejemplo, ya usado, y los otros residuos que les llamamos de modo genérico valorizables, es decir, los plásticos, que pueden tener una segunda vida o crear otros segundos materiales para otros productos que no eran los originarios, en los empaques originarios a los que le dieron vida en todo el mercado, ¿no? Entonces, justo es esto, o sea, es hablar de nuestros residuos, es claro, es darnos cuenta que se pudren, o sea, tienen una descomposición, así como se descomponen en nuestro cuerpo para que los nutrientes sean aprovechados. Entonces, de esto trata la lombricomposta, no solo de la técnica o de los tips para manejar nuestros residuos en casa sin que nos causen tampoco incomodidades, porque no se trata de eso, o sea, no se trata de llenarnos de malos olores en nuestro domicilio, no, las metodologías, no quiero llamar metodologías, pero las tecnologías, quiero decirlo, de la lombricomposta o de la composta, son perfectamente manejables en nuestros domicilios en general. Claro que a veces la situación, el tamaño de las viviendas o el número de personas que habitan en un hogar, pues puede resultar complicado. Las casas actuales ya son de patios muy pequeños, a veces ni patio le ponen. Son cosas que uno empieza a reflexionar a partir de hacerse cargo de tus residuos, de lo que tú generas en tu casa. Por supuesto, no solo las casas generan los residuos de una ciudad, hay los residuos de las industrias, los residuos de los comercios. También para ellos hay alternativas para un manejo sustentable de lo orgánico y de lo valorizable. Pero al menos para este proyecto, pues estamos tratando de convocar a personas, o sea, personas, a líderes de familia, a, en fin, niños, jóvenes, no tiene una limitante de edad, todos podemos, y de hecho todos estaríamos en obligación de hacernos cargo de nuestros desechos en nuestros hogares. ¿Cuáles son los elementos mínimos que se requieren para que se pueda hacer lombricomposta? Bueno, nos vas a platicar en el taller, pero a lo mejor interesarnos un poquito más a partir del conocimiento de esto. Sí, bueno, como aquí dice la palabra, lombricomposta, es que tenemos a unos amiguitos que son las lombrices, que son sensacionales las lombrices para el trabajo de nuestros residuos, son muy eficientes, o sea, ellas comen nuestros residuos, lo devuelven en deposición, se llama así, y eso se produce lo que conocemos como el humus. Entonces agilizan, hacen mucho más rápido la descomposición y facilitan el manejo. Básicamente la diferencia entre una composta tradicional, es decir, sin lombrices, solo en la descomposición hay que... Y la lombricomposta es un actor vivo, que son las lombrices. ¿Qué es lo básico? Pues claro, hay que tener algún espacio, en general es un espacio protegido del sol. Debe de estar es lo recomendable, que esté en un espacio abierto y ventilado, con alguna sombra de preferencia. Y pues realmente ustedes en internet, esta cosa que cualquiera uno teclea, hasta las cosas más increíbles que uno quiera aprender, así igual uno puede teclear cómo hago lombricomposta en mi casa y te van a salir un montón de videos. Claro que a veces no están adecuados pues al tamaño de mi vivienda, o hay términos que no alcanzo a captar, o dónde consigo las lombrices, son iguales que cualquier lombriz. No, sí son una lombriz en específica, la roja californiana es la... Dentro del mundo de las lombrices, es la especie que mejor ayuda, es la más eficiente para el manejo de los residuos. Entonces, bueno, pero todo eso es lo que estaremos acercando en este taller, sobre todo la invitación a reconocer, a buscar quién hace el lombricomposta, cuánto cuesta conseguir las lombrices, qué espacios, qué contenedores requerimos para hacerla. Hay muchas reflexiones sobre nuestra vida cotidiana, nuestras formas de consumo y sobre todo la cantidad de desechos que ponemos. No es lo mismo manejar una lombricomposta en una familia de 5 miembros, que a lo mejor comen muy saludable, por tanto muchas verduras, frutas, etcétera, toda la semana, no compran cosas fuera, a una familia de ese mismo número de miembros que por su dinámica laboral o de estudios, pues no están en casa, comen en otra casa o con otro familiar o en restaurantes. Entonces, la composición de sus residuos va a ser diferente y, por tanto, los contenedores, el tiempo en que se procesa, etcétera. Pero yo creo que el taller lo que quiere invitar es que no importa de qué tamaño sea tu familia, qué pautas, siempre hay la posibilidad de hacer un cambio desde nuestras casas. Pues realmente hoy yo quise que nos compartieras esta invitación, sobre todo porque es una manera también pues de pensar, ¿no?, en cómo estamos manejando nuestros residuos y de tener una opción, en este caso, para lo orgánico. Sin duda, y creo que como bien lo recordaste, y pues tu audiencia es en la ciudad de Guanajuato, ahí lo tenemos bien claro. El incendio pudo haberse dado en el tiradero de Guanajuato capital, pero en Silao seguro llegó el... Llegó hasta León. Hasta León, claro. Así como el aire contaminado de las industrias de Salamanca, por ejemplo, de pronto se impacta también aquí. Así que esto, justo el tema de la crisis y de los retos climáticos, es que no hay fronteras. Y a veces, por ejemplo, actuar o no actuar en el tema de residuos, ¿de qué enfermó la gente? Por el aire. Entonces, esas son las grandes conexiones que la crisis climática nos llama a entender. A veces no son conexiones fáciles, a veces nos da flojera, pero siempre, si uno da un pasito más y se pone a conversar con otros sobre esto, verá que también tiene su lado interesante. Pues simplemente lo que está sucediendo en Canadá, que ya llegó a Nueva York, ya está llegando a Washington. Exacto. Entonces, realmente, pues sí estamos un en tema un... de bosque impacta la ciudad, claro, totalmente. Bueno, pues entonces convierte tus residuos orgánicos en tierra fértil. Es una invitación para sumarnos al taller de lombricomposta, descubrir cómo transformar los residuos en increíbles nutrientes. Si quieres, bueno, lo vas a impartir tú, Sara Mata. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Dónde y cuándo? Sí, bueno, se va a impartir este sábado 10 de junio en el Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, situado en el barrio arriba de la ciudad de León, Guanajuato, que para mayor seña es una instalación muy linda, histórica, es un edificio muy bello, donde antes fue la escuela de enfermería, está atrás del Hospital General, del antiguo Hospital General de León, en 20 de enero, atrás, sobre la calle Aquiles Cerdán, ahí está el Centro de Idiomas, ahí nos van a facilitar un espacio. No hay que llevar nada. No, es gratuito. Empezaremos a las 9 de la mañana y durará unas 3 horas. Este sábado con Sara Mata, activista. Muchísimas gracias por compartirnos esta invitación y, bueno, ponernos en contexto de esta iniciativa que viene desde el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima en Alemania, así como la Iniciativa Climática Internacional a través de coaliciones urbanas transformadoras. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria.